Los éxitos de siempre. Archivos X. Son las 10 y 3 minutos en la X96.5. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Es momento de regresar al presente musical en esta máquina del tiempo que nos tenía viajando por las décadas de la música. Cada fin de semana nuestros archivos X llegan para traer a su memoria esos buenos recuerdos. Sábados desde las 8 hasta las 10 y domingo. O sea, mañana tendrán más tandas de Archivos X a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así que si les hizo falta más viaje por la música y los clásicos, mañana de nuevo emprendemos ese viaje tempranito a las 8 de la mañana y hasta el mediodía. ¿Qué tal? Buenos días para todos los que apenas andan llegando a conectarse con nosotros. Aquí vamos entonces aterrizando esta máquina del tiempo y poniéndola en el presente musical, porque ya vamos con ustedes a hacer este resumen de los 20 éxitos más importantes en el mundo. Esas 20 canciones que le dan la vuelta al mundo, que se convierten en las más importantes esta semana en los conteos de Europa y Estados Unidos. Bienvenidos así a una nueva edición de las 20 de la X para hoy, que es 25 de enero del año 2025. Edición número 2. Con 20 canciones, 20 super éxitos que ya van a empezar a conocer ustedes. Y hasta el mediodía más o menos tendremos chance de conocer cuál va a ser la número uno, la canción más importante de esta semana para nuestro conteo. Importante que sepan que ustedes también pueden votar, pueden ayudarnos a elegir sus canciones favoritas ingresando a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcalioficial. Así nos encuentran ahí en Twitter para que marquen la opción que ustedes mejor pues les parezca, apoyando sus canciones y sus artistas favoritos. Ahí van a encontrar una a una las encuestas con cada una de las canciones que le dan vida a nuestro conteo. Hola Lu, buenos días. Buenos días Julito, buenos días oyentes. Bienvenidos a este momento tan esperado de la semana, el resumen de las 20 canciones más importantes de la X. Hoy es la segunda edición de este año 2025. Ustedes ya saben en qué terminará esto. Terminará en un maravilloso conteo resumen de fin de año. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues acompañarnos fielmente cada sábado y votar por sus canciones favoritas del conteo para que le demos lugar a ese conteo final. Es un proceso de cada 8 días hasta que se acabe el año. Esa es la idea, que ustedes nos acompañen, que voten, que interactúen con nosotros, que nos cuenten cómo va su fin de semana y ahí nos vamos haciendo compañía entonces en este increíble sábado. Vamos entonces a arrancar con las posiciones 20, 19 y número 18 de nuestro conteo. Ahí se ubican Teddy Swims, Grace Abrams y Miles Smith. Este señor Teddy Swims pues pierde 2 casillas con su canción The Door y baja del lugar número 18 donde estaba hace 8 días para quedarse en la posición número 20, la última de nuestro conteo. Tour con Teddy Swims, casilla 20. En el puesto número 19 tenemos otro de los estrenos más recientes, se llama Grace Abrams y aquí la tenemos ocupando este lugar desde hace una semana. La semana pasada estaba en el puesto número 20, así que sube una posición. That's so true. Y Miles Smith también sube una casilla del lugar 19, pasa a la 18, a la casilla 18 con Stargazing. También es otra de esas canciones que recientemente apenas pues se une a nuestra programación. Están cumpliendo además la primera semana en este conteo, las 20 de la X. Con estos 3 artistas entonces damos inicio a la edición número 2 de este 2025 de nuestras 20 de la X, las 20 más importantes alrededor del mundo. Número 20. Your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Talking a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No, I'm thinking about you late night. No, go running around with your friends now. Then picking the pieces of my soul apart.

They say you know it, but you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. How I come alive when I'm without you. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Minutos, Stargazing, Miles Smith, era lo que sonaba en la posición número 18. Estamos apenas arrancando este conteo, que es el segundo conteo del 2025. Bienvenidos por acá, Jefferson Tautivo Vargas, que nos saluda desde la ciudad de Bogotá, conectado siempre con la X96.5. Gracias por tenernos ahí en sintonía y por ser parte también de las 20 de la X Cali. Nos hace muy, muy, muy felices cuando se reportan, cuando nos escriben. Ya saben que tienen esa línea WhatsApp habilitada para que lo hagan. 318-860-9616. Y también nuestro amigo Oscar Potes, que nunca nos falla. Feliz y bendecido sábado, mi familia X. Con toda para las 20 más sonadas, las 20 de la X. Abrazos. Gracias, Oscar, por esa buena vibra y por los buenos deseos. Abrazotes. Muchas gracias. Ay, muchos oyentes se van hoy de cine, ¿no? Sí, exactamente. Ya dentro de poquito nos abandonan, pero pues por una buena causa, obviamente. Deben estar ya por allí, llegando al sur de la ciudad, los que tienen que desplazarse de acá desde el norte para que lleguen con tiempito, ya deben estar por ahí en su ruta al sur de la ciudad, donde vamos a tener ahorita el estreno de Companion, se llama esta cinta, que bueno, se ve muy, muy, muy, muy cool, muy interesante la historia. Que en español es Compañera Perfecta, creo. Ajá. Que es. Y uy, se ve buenísima, se ve muy buena para los que les gusta como el terror y todo este tipo de películas así horribles. Drama y como, es como un thriller, como... Sí, es... Sí. Como mucho suspense. Es densa. Ese es el tipo de películas que a mí no me gusta. Ay, a mí sí me encantan. Ay, yo no sé, yo soy muy nerviosa. Yo me empiezo a ver eso y como que siempre que van a ver escenas donde pues pasan cosas feas, yo me tapo los ojos. Entonces ahí me dicen, ¿y pa' entonces para qué la ve? Pues, good no sé. Morning, guys. Happy Saturday, dice Alex, que también nos escribe a través del 318-860-9616. Aquí estamos con ustedes. Pueden votar por ahí por WhatsApp o pueden ya ir a su cuenta en X. La cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, así estamos nosotros en X, arroba la X Cali Oficial, para que allí también dejen pues su voto definido. Ya en un momentito comenzarán a aparecer una tras otra las canciones con las opciones para que ustedes voten. Sí, sí, sí, esta es la segunda edición de las 20 de la X de este año 2025 y vamos con tanditas de 3 en 3 para que puedan disfrutárselas bien. Casillas 17, 16 y 15 vienen ahorita con Post Malone, con Linkin Park y con Artemas. Bueno, Post Malone y Morgan Wallen se juntaron para esta canción que se llama I Had Some Help, que ya completa 25 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde dos lugares para esta edición. The Emptiness Machine es lo más reciente que nos ha entregado Linkin Park. Se ha convertido poco a poco en una de sus favoritas también. Está cumpliendo su primera semana, tiene un ascenso de una casilla del 17 donde entró la semana pasada, pasa a la casilla 16 esta semana. Y en el puesto número 15 tenemos a Artemas con I Like The Way You Kiss Me, esta canción que se hizo viral a través de la plataforma TikTok y que lleva 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que gana una posición. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Número 16. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Emptiness machine. número 15. I like the way you kiss me. I like the way you, I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, this. Not trying to be romantic. I hit it from the back. Just so you don't get attached. I like the way you kiss me. Arte más a las 10:28 minutos en la X96.5. ¿Usted sabía que hoy es sábado de parrilla? Sí, lo sé, porque lo voy a aprovechar. Me encantan con cervecita importada para que usted tenga la manera de atender a sus invitados este fin de semana. Si se le ocurrió hacer un asadito en la casa, sábado de parrilla en Carulla, 20% de descuento en cerveza y cervezas importadas y cervezas artesanales también. Uh-huh. Y además, 15% en carne de res, de cerdo, de pollo, solo válido hoy, que es sábado de parrilla en Carulla. Hoy, 25 de enero, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Aquí seguimos cumpliéndoles la cita de cada sábado, madrugándoles con mucho cariño para que ustedes se dejen acompañar y también estén al día pues con todos esos movimientos interesantes de la música en nuestra estación. Ya saben que hoy vamos a conocer pues esas 20 canciones más importantes, esas que ustedes piden y solicitan durante toda la semana. Y que ustedes también pueden votar, pueden hacerlo en nuestra línea, no, ese es en X, arroba la X Cali oficial, así nos encuentran en X o en Twitter. A mí me gusta más decirle Twitter. Sí, a mí también, me gusta, me siento mejor diciendo Twitter. Total, total, somos todos unos doñitos. A veces los cambios nos cuestan, pero bueno, ahí ya saben que pueden dejar su voto en nuestras encuestas que ya están siendo publicadas conforme vamos anunciando cada una de las canciones, y esto va a millón. Recuerden también que todo lo que sucede el fin de semana, me refiero con las 20 de la X y el segundo conteo de la X, que es la X Top Dance, quedan actualizados cada sábado a través de nuestro sitio web. Ya saben cómo encontrarnos, laxcali.com. Vamos a hacer un flashback en este momento, ¿le parece? Me encantan los flashbacks. Este es un flashback en las 20 de la X. Este flashback tiene que ver con un artista que nació un día como hoy. Norteamericana, una estrella del R&B, compositora, además que ha tenido varias veces la oportunidad de llegar al número uno, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Muchos premios, incluido 9 premios Grammy. ¿Sabe quién es? ¿Quién? Ella. I keep on falling. And I love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. Una hermosísima mujer llamada Alicia Keys, pues nació justamente un día como hoy. La recordamos a través de la X96.5 a sus, ¿qué? ¿44? Hoy, 25 de enero, nació en New York, Alicia Agüero Cook. Una mujer que desde muy joven se entrenó como una pianista. Empezó a componer canciones cuando tan solo tenía 12 años y a los 15 ya Columbia Records había fijado sus ojos en ella. Por eso comenzó tan temprano su carrera musical, así de manera pues tan profesional. Y esta canción que acabamos de escuchar, Falling, hizo parte de Songs in A Minor, que es su álbum debut, el álbum que conocimos en el año 2001. Y pues es su canción insignia, sin lugar a dudas. A así recordamos hoy y más adelante con más música a Alicia Keys, que está de cumpleaños. Maravillosa mujer, abanderada del amor propio, ¿no? Digamos que hace algunos años ella asumió este rol de mujer que quiere impulsar a otras mujeres a ver lo bonito en cada una de ellas, a amarse, a aceptarse tal cual son. Y creo que también impuso este tema de no tanto maquillaje, ¿no? En algún momento ella quiso como contagiar a las demás como de, hey, nuestra belleza natural es fantástica, fabulosa. Es increíble la queridísima Alicia Keys, que hoy celebra su cumpleaños. Si usted anda de cumple, cuéntenos en el 318-860-9616. Gracias por estar con nosotros siempre aquí en la X96.5. Hola, hi. How are you, Lou and Julio? ¿Qué más, bien? Sí. Yo me llamo Jefferson, estoy en Bogotá porque mi voto es para nada más y nada menos que APT de Bruno Mars junto a Rosé de Blackpink, y estoy viajando hasta la biblioteca Vigilio Barco para una celebración del Año Nuevo Chino. Bueno, nos vemos, un saludo especialmente a mí y también a mi mamá Yolanda. Gracias, Jefferson, por llevarnos siempre contigo. Jefferson Teotiva, un abrazo para ti, querido, y para tu mami. Que tengan un increíble sábado maravilloso. Gracias por sacar el tiempito para escribirnos o mandarnos ese audiecito. Nos hace muy felices escucharte. Hermosa la música de Alicia Keys, nos dice por acá también nuestro amigo José Orozco. Gracias por reportarse con nosotros en el 318-860-9616. Nos vamos con tres canciones más. Chip, chip. Las posiciones 14, número 13 y número 12 son las que vienen a continuación de la mano de Sabrina Carpenter, Benson Boney, Chapel Run. Bueno, justamente en el puesto número 14 está la canción que más tiempo lleva en nuestro conteo. 28 semanas completa Sabrina Carpenter con Espresso, una canción que ya fue número uno de este conteo por algunas semanas seguidas y que la semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde 4 posiciones. Miren ustedes que es la canción que más tiempo lleva en las 20 de la X y es la canción que más posiciones pierde en esta edición de las 20 de la X. Cae del lugar número 10 y se queda con la casilla 14 esta semana Sabrina Carpenter con Espresso. Benson Boone pierde una posición del número 12, llega hasta el 13 en este fin de semana con Slow It Down, y ahí lo escucharemos en su semana número 14. Y en el puesto número 12 tenemos a Chapel Run con Had To Go, una canción que ya lleva 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que pierde un lugar. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Número 14. So I'm working late 'cause I'm a sinner.

vamos avanzando en este fin de semana. Vamos descubriendo una a una todas las canciones que le dan vida a nuestro conteo. Son 20 canciones en total. Vamos en el número 12 que acaba de sonar con Chapel Run y es Hot to Go. Cuando ya faltan solamente 15 minutitos para que sean las 11 de la mañana. Y si usted quiere descuentos, le tengo más descuentos, le tengo más ofertas. ¿En dónde? En Tu Éxito. Ahí pueden aprovechar 60% de descuento en tecnología, electrodomésticos, deportes, juguetería seleccionada y muchísimo más. Imagínese que si usted se quiere llevar, por ejemplo, un computador Lenovo, un portátil Lenovo, puede hacerlo por solo 2.399.900 pesos. Es válido solamente hasta el 30 de enero. O sea, tienen toda esta semanita todavía para que vayan a su almacén Éxito favorito y disfruten de esta cantidad de ofertas. Hasta el 30, que es el próximo jueves. Pilas pues, unidades sujetas a disponibilidad de las tiendas, aplican términos y condiciones. Bueno, eso está maravilloso y hay que aprovecharlo, ya saben, esto en el Éxito está increíble. Hoy estamos a 25 de enero. Mire que esta semana hablaba con unos amiguitos y decían que para uno, o sea, se pasó el enero, pero a millón. ¿Le parece? Y no. para nosotros dos... Juepucha, este mes ha sido tan lento, ¿cierto? Muy, imagínese, apenas hoy es 25, todavía falta una semana más para que acabe. Dios mío, a mí sí se me ha ido muy despacio en enero. La verdad, sí se me ha ido muy despacio en enero. Pero ¿será que esto tiene que ver con que venimos arrastrando todas las deudas y la irresponsabilidad que tuvimos en diciembre y estamos como bien asados? Pues no sé, pero... A mí sí me ha pasado espacio, no me molesta, porque sí me ha pasado espacio, no es que me moleste, pero sí me causa mucha curiosidad, porque es que veníamos de unos meses en los que tin, como que uno tras otro. Aceleradísimo, diciembre, por ejemplo, fue un parpadeo. Y llegó enero y esto no se acaba, y sigue, y falta, como le digo, una semana más. ¡Dios mío! ¿A ustedes cómo les ha ido con enero? Los queremos leer, cuéntenos si han sentido o lo han percibido de la misma manera. Esto lo pueden hacer a través de nuestra línea WhatsApp, 318-860-9616. Vamos a continuar con tres posiciones más y vamos a llegar a la mitad de nuestro conteo así, con las posiciones número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. Shadowsy, Teddy Swims y Chapel Run nuevamente estará por acá. Bueno, ellos están en el puesto número 11, Shabuzi con Avarson Tipsy. Esta canción también fue número 1 en las 20, lleva 27 semanas en el conteo. La semana pasada estaban en el puesto número 9, así que pierden dos lugares en esta edición. A la casilla número 10, ahí está justamente partiendo el conteo en dos, Teddy Swims con Bad Dreams. Qué buena esa canción. Es la primera semana que cumple en nuestro conteo. Entró hace poquito, bueno, la semana pasada apenas ingresó. Y mire, avanza cuatro posiciones porque entró en el lugar 14 hace 8 días y ya aquí está en la posición número 10. Sí. Teddy Swims, casilla 10, avanzando cuatro posiciones. Una de las dos canciones que más casillas avanza esta semana. Está bebé, pero va... a toda. Por aquí en el puesto número 9 tenemos otra canción de Chapel Run. Esta se llama Pink Pony Club. Lleva 3 semanas en el conteo. También está más bien nuevita. La semana pasada estaba en el puesto número 13. También sube 4 lugares esta semana. Aquí vamos entonces con las casillas 11, número 10 y número 9. Avars on Tipsy con Shabuzi, Bad Dreams con Teddy Swims y Pink Pony Club con Chapel Run. Las 20 de la X. Número 11. My baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working, why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar get tipsy.

you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama. On the stage in my heels, it's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. I'm up and jaws are on the floor. Love is in the bathroom, outside the door. Black lights and a mirror disco ball. Every night's another reason why I left it all. I think my wicked dreams are here from Tennessee. Oh, Santa Monica, you've been too good to me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. On my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away. Saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the El abracito por acá para Jeffer Cortés, que por ahí se reporta hasta ahora con nosotros a través de nuestra línea en WhatsApp 318-860-9616. Cristian Camelo también dice la X, recién acabo de sintonizar las 20 de la X. Díganme que ha subido de posición de Emptiness Machine de Linkin Park, porfa. Saludos desde Granada Meta. Soy Cristian. Cristian, un abrazo a ti y a toda la gente en Granada Meta que por ahí nos anda escuchando a través de nuestra página web, laxcali.com, o a través de la aplicación en su teléfono móvil. Así es, la X Cali, así nos encuentran. Querido Chris, The Emptiness Machine subió un lugar en esta edición. ¿Cómo te parece? Y de ti depende que siga subiendo. Yes. ¿Qué tienes que hacer, querido Cristian? Pues votar en nuestra encuesta que tenemos publicada o que estamos publicando en este momento en nuestra cuenta en X o en Twitter. @la X Cali Oficial. Si no nos siguen todavía, háganlo ahora mismo. Así como lo acaba de hacer arroba black-lpark, que nos acaba de seguir. Bienvenido, bienvenida. También por acá, nuevos seguidores que tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter. Saludemos a... Pero ¿qué se me hizo por acá? Había uno. Ay. Se me ¿quién va esto. Llegando David, ahí a nuestra arroba, sintonía? Arroba Davikis. Arroba Davikis también era nuevo seguidor registrado hace poquito a través de esta cuenta. Arroba la X Cali Oficial. También está por acá con nosotros Carlos Andrés Ortega. Él es arroba cao-ortega. También bienvenido por acá a esta red social de Twitter. Gracias por seguirnos. Y bueno, ustedes nos siguen, inmediatamente pueden empezar a votar por sus canciones favoritas. Bienvenidísimos, nos encanta saber que están disfrutando de este, el conteo más importante de la semana. Y así como Chris quiere que su canción favorita suba de lugar, pues ustedes también se encargan de que eso suceda a través de nuestras encuestas de Twitter. Vamos a avanzar con tres casillas más, las casillas 8, 7 y 6, que vienen con Billie Eilish, con Sabrina Carpenter y Chappell Roan. Estas dos mujeres tienen redominado el las 20 de la X. Empoderadas. Oiga, sí, qué cosa tan tremenda. Están bien, bien, están peleándose los primeros lugares. Miren, en el puesto número 8 tenemos a Billie Eilish, que ya completa 17 semanas en el conteo con Chihiro. La semana pasada estaba en el mismo lugar. Sabrina Carpenter, que completa 9 semanas con nosotros, pierde una posición. Y Taste, que es la canción que viene a continuación, baja del lugar número 6 y se queda en la casilla 7. Y en el puesto número 6 tenemos a Chappell Roan con Good Look Babe. Esta canción completa ya 14 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde una posición. Número 8. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today. Tomorrow, kinda strange, feeling sorrow, like I changed, yep. You could borrow, when I come back around, well I know what to say, not today, maybe tomorrow, open up the door, can you open up the door, I know you said before, you can't cope with anymore, you told me was war, said you'd show me what's in store, I hope it's not for sure, can you open up the door, did you when you found me.

told you so, you know I hate to say, but Wrong, antes Sabrina Carpenter y Billie Eilish, tres mujeres superpoderosísimas actualmente en el mundo de la música, pasaban por nuestro conteo. Son las 20 de la X, cada fin de semana estamos con ustedes entregándoles este resumen con las canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo. Y aquí estamos nosotros para llenar esos oídos de los mejores oyentes del mundo, de sus canciones favoritas, de sus artistas favoritos, de momentos increíbles y arrancar este fin de semana con la mejor actitud. Nos vamos con otro flashback, ¿le parece? Claro, me encanta. Este es otro super flashback este fin de semana en las 20 de la X. Flashback en las 20 de la X. Un día como hoy, pero en 1986, esta agrupación era número uno en el Reino Unido con esto que se llama The Sun Always Shines on TV. Ellos son los artistas noruegos de la banda A-ha. How can it be? Sun always shines on TV. Hold me close to your heart. Touch me. Give all your love to me. To me. super hit que recordamos a esta hora en un flashback en las 20 de la X con ajá. Un fuerte abrazo, amigo y gran hermano Jaime Peña en el barrio Junín, siempre pegados a nuestra emisora favorita, la X. Eso nos escribe Oscar Potes también a través de WhatsApp. Gracias por enviar esos mensajes, todos los que están escuchando a esta hora y conectados con nosotros mientras hacemos este recorrido por los éxitos de la música en el mundo. Y bueno, también recordamos algunos éxitos un día como hoy en nuestro flashback en las 20 de la X. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Y así continuamos con tres casillas más. Vamos a avanzar ahora entrando al top 5 de nuestro conteo. Las posiciones 5, 4 y número 3 que vienen a continuación. ¿Pero a qué hora se fue esto? Voló el conteo. Ya casi llegamos al mediodía. Muy, muy bueno. Mire, tengo que confesarle. A ver. Mis dos canciones favoritas del conteo están juntitas. ¿Están aquí en este mismo bloque? Sí, la 5 y la 4. Oh, bueno. Puesto número 5 para una colaboración entre dos grandes divas, Charlie XCX y Billie Eilish. La canción se llama Guess. Lleva 9 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube 2 lugares. Charlie XCX y esta canción que sí, nos encanta a todos, yo creo. Ahí estará Guess en la posición 5. En la casilla 4 está Adam Porch con Move, que pierde una casilla, baja del lugar 3. Se queda en la posición 4 esta semana, completa su semana 14 con nosotros. Y bueno, finalmente en esta tandita está Bruno Mars y Rosé juntitos con Apaté. Esta canción lleva 4 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que gana una posición. Ahí estará entonces Bruno Mars, que esta semana estrenó canción. Ya se las mostramos nuevamente aquí en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana, nuestro conteo, con los éxitos más importantes en el mundo. Número 5. Hey, Belita. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted, might be mix it, send him to the day, I think he's with it. Bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted, might be mix it, eat it for lunch, it's so delicious. Don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down. The lacy black pair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Número 4. Fire burning. Stay up, burning. Yeah. got the feeling you don't wanna wait. Just meet me at the Party. Esta es una canción salsa que se gastó Bruno Mars definitivamente con Rosé, parte de las Blackpinks, y esta colaboración juntos. Y pensar que casi no la conocemos, ¿no? Sí. Por casi ese, que no se logra. Por ese síndrome del impostor que nos afecta tanto a todos, por si no lo sabían. La señorita Rosé, pues fue como la de la idea, ¿no? Ajá. Y esta canción, pues ella la escribió, pero después decía como, no, pues es que esto es una tontería, esto no le va a gustar a nadie. Qué canción tan tonta y qué historia tan tonta y bueno, qué digamos, idea más descabellada hablar de esto. Porque la canción habla es como de un jueguito, ¿no? De un juego, sí. Un juego para tomar licor, de esos juegos que se hacen entre parche de amigos de mesa, como que a ver quién se toma la copita, el shotcito que está servida, el shot, exactamente. Algo así. Y dijo, no, qué tontería esto. Pero bueno, su equipo de producción le dijo que sí, que definitivamente eso iba a ser un hit. Que no, que no se echara para atrás. Y bueno, ahí está el resultado. Lo bonito de contar con el apoyo Bruno de Mars, otras personas. Claro, Bruno puso lo suyo también. Y ahora Bruno Mars se une a otra increíble mujer que se llama Sexy Red y hacen juntos esto que es lo nuevo que nos entregue esta semana Bruno Mars. Este es el estreno aquí en lo mejor de la semana de esto que se llama Fat, Juicy and Wet. Bruno Mars con Sexy Red. Fat, juicy and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, make me throw up a set. That good kitty kitty, making my pet. Pretty pussy, type of pussy you ain't never gonna forget. Fat, juicy and wet, wet, wet, wet, wet, wet. Pussy like weed, pussy like dope. Like cocaine, put it up your nose. Ride by my clit, suck on my toes. 24 karat pussy drip like gold. Throw my legs back, eat my booty from the front. Milk mustache on your face when I come. Hit it from the bottom, hit it from the top. Pop girl to pussy, cause the pussy type pop. Ooh, ooh, slide in and out, slide in and out, slide. I'ma throw it back, let me give you that. Fat, juicy and wet. Fat, juicy and wet. Even gangbang, pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. That good kitty kitty, making my pet. Sexy. Pretty pussy, type of pussy, you ain't never gonna forget. You ain't never gonna forget. Fat, juicy, and wet. Wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet. Bust down middle part, badass bitch. You ain't never had punani like this. Titties on your forehead, titties on your chin. Titties on titties with my big titty friends. Do it sexy, do it sexy, do it. Arch your back, put your ass. Juicy and wet. Fat, juicy and wet. I don't even gangbang. Pussy so good, make me throw up a set. Throw it up, throw it up. Hey, that good kitty kitty, making my pet. Sexy. Pretty pussy, type of pussy you ain't never gonna forget. You ain't never gonna forget. Fat, juicy and wet. Wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet, wet. Do it sexy, do it sexy, do it. Do it sexy, do it sexy, do it. You better arch your back, put your ass into it. Do it sexy. Ahí está, ¿qué tal? ¿Les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí es muy o no? Buena, tiene es súper pegajosa. Yo siento que Bruno volvió a renacer, a aparecer. Sí. Está como con un ímpetu bastante interesante y eso quiere decir que tendremos buenas incursiones musicales en este 2025 de Bruno Mars. Además, como detalle adicional en el videoclip, si lo ven al final, salen Lady Gaga y sale Rosé también en el clip de esta canción junto a él y a Sexy Red. Sus dos éxitos o compañeras exitosas de temporada. Me parece bacanísimo, qué chévere. Hay algo muy, muy bacano que le admiro a Bruno Mars y es que este señor, entre un álbum y otro, o entre un éxito y otro, es como si no existiera. Exacto. O sea, de este man no nos enteramos de absolutamente nada que no tenga que ver con música. Pero bacanísimo, qué chévere, qué chévere. Bueno, pues un artista que le gusta mantener su vida privada, como lo que es, privada, y que aparece para llenar los oídos de todo el planeta de muy buena música. 11:35, hoy sábado de parrilla. Sábado de barrilla. Qué rico. En la casita, si quieren hacer un asadito, invitar amigos, váyanse para Carulla porque van a tener 20% de descuento en cervezas importadas y artesanales y 15% de descuento en carne de res, cerdo, pollo. Este es válido solamente hoy, que es 25 de enero. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Y así estamos llegando a la número 2. Así, sin más ni más, vamos a presentar la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Esta es la número 2. Número 2. Eilish con Birds of a Feather queda allí en la posición número 2 esta semana. Estable en esta posición. Esta canción tiene 26 semanas con nosotros y bueno, ya fue un número 1 de nuestro conteo. Ahí está, siendo parte de esta segunda edición de las 20 de la X. André y Paul por acá dice: buenos días, ¿cómo están? Tengo un flashback de la edición número 2 de las 20 de la X del año 2014. ¿Qué? Hace 11 años, ¿eh? Cuando aparecen con ese tipo de curiosidades, le llamaría. André y Paul es nuestro super oyente estadístico de la X96.5. Que estuvo aquí en el 31, sí, ¿cierto? Sí, estuvo acá. Pues de hecho fue la persona que le acertó al top 5. Que es aún más difícil. De las mejores canciones del año. Y se llevó su premio. ¿Y qué tal? Y estuvo por acá compartiendo con nosotros. Y me manda la canción que era número 1. En la edición 2, un 11 de enero de 2014. Usted me dirá si la quieren escuchar, chicos, a través de WhatsApp. Me cuentan si quieren que hagamos este flashback también, que nos envía André y Paul Cifuentes. Y si es así, pues me lo hacen saber ahí a través de WhatsApp. A Así fue rápidamente el resumen de esta edición número 2 en este 2025. Casilla 20 para Teddy Swims con The Door. Puesto número 19 para Grace Abrams con That's So True. Miles Smith con Stargazing en la posición 18. Puesto número 17 para I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallet. Casilla 16 para Linkin Park, que sube en una posición esta semana con The Emptiness Machine. Puesto número 15 para Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Sabrina Carpenter viene a continuación con Espresso en la posición 14, la canción que más casillas pierde en esta edición. Un total de 4 posiciones desciende en esta edición número 2 de nuestro conteo, Sabrina Carpenter. En el puesto número 13 está Benson Boone con Slow It Down. Posición 12, Chappell Roan, Had To Go. Puesto número 11 para Shabuzi con A Bars and Tipsy. Casilla número 10, ahí está Teddy Swims con Bad Dreams. Puesto en número 9 para Pink Pony Club de Chappell Roan. Casilla 8 para Billie Eilish con Giro. Puesto número 7 para Sabrina Carpenter con Taste. Casilla 6, Good Luck Babe, Chappell Roan. Puesto número 5 para Guess de Charlie XCX y Billie Eilish. Casilla 4, Adam Port con Move.

Es que ella tiene 17 años, es muy chiquita, o sea, recién conocíamos a esta mujer. Entonces imagínate todo lo que ha pasado desde entonces. Dios. Harta agüita corrido bajo el puente. Muchísima, muchísima agüita. Bueno, pues esperamos que la hayan disfrutado, también haya despertado en ustedes recuerdos de aquellas épocas. Pasa mucho que uno a veces ancla como artistas, canciones, a épocas, a momentos, a recuerdos, a personas. Pasa muchísimo. Exacto. Esperamos que también se la hayan disfrutado al máximo. Gracias, chicos, por ser parte de esta mañana en la X96.5. Nos vamos y los dejamos con la canción más importante. Les recordamos además que hoy tendremos también la segunda edición 2025 de la X Top Dance a las 6 de la tarde. Las 10 canciones dance más importantes de este género y 3 súper recomendados que siempre están increíbles. Los dejamos con la número 1. Más adelantito estará Tefa también con ustedes para pasar la tarde mientras ustedes programan con ella la música en la X96.5 en nuestro abecedario musical. Aquí está la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. Nada que hacer, ahí se queda estable una semana más. Bruno Mars y Lady Gaga juntos en Die With A Smile. Así suenan las 20 de la X. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while. To you.

La X más música al aire. Ooh, I got a body full of liquor with a cold, cold kicker, and I'm feeling like I'm 30 feet tall. So lay it down, you got your legs up in the sky with the devil in your eyes, let me hear you say you want it all. Say it now, say it now. Look what you're doing, look what you've done. But in this jungle you can't run, 'cause what I got for you, I promise it's a killer. You'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. Stop, we keep rocking while they knocking on our door. And you're screaming, give it to me, baby, give it to me, motherfucker. Oh, look what you're doing, look what you done. But in this jungle you can't run, 'cause what I got for you, I promise it's a killer. You'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. De una. Now that the La X, 2 de 1. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Praying for the rain to come. Bone dry again. Guess it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space. I'm in your way. It hurts that I remember every scar that I've learned. When living is the hard. This part I can't believe what I did for love. Can't admit it was a waste, just too much instead. It hurts that I remember every scar, and I've learned when living is the hardest part. La X, más música.

in the bass, I like it deep. I work night times, I don't sleep. Strive to be the best I can. Don't judge a person till you know the man. Two brothers, all the 4-4 and a Baron MC got rhymes galore. I don't play, I ain't no toy, and that's because I set so, boy. The work is done, money in my pocket. I heard the jam, and I rocked it. Shake that ass, go berserk. Don't just stand there like a jerk. Come on, ask a lady, take a chance. Now let me see you dance. I'm a freak, can't you tell? And I just can't help myself. Más música al aire. Kiss one another, die for each other. We're cool for the summer. Somos la nación de más música, la X. Call up, hang up the phone to let

Somos la nación de más música. Antes del día estamos contigo. Ese segundo en el que una canción dispara un recuerdo y tú sueltas una sonrisa. Así son los momentos X y tenemos muchos más para compartir contigo. La X96.5 Cali. Música.

off that porch now. Can't nobody tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows, stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Till I can't no more, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Cali, escucha la X. Club arrogant like yeah, top like money, so the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out so much attention. Scream out, I'm in the building and they're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Watching you on TV, I go all out. The club ain't even handle me right now. The club ain't even handle me right now. Hey, still feeling myself, I'm like out of control. Stop, no more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Pop around, she's trying to make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate, cause that's all I know. Tip the goofy, taking off fake clothes. Grand finale like Super Bowl. Go hard, I run the show. That's right, while I've got money to blow. More lights, more ice when I walk in the door. No hype, do a gig all over the road. Yeah, I said it, don't tell it. Come get it, who ready? I'm ready, you ready? Let's get it. You know I know I'm so loud. The club ain't even handle me right now. Watch you Escuchas la X. La X96.5 Cali. You were always